Amigos en la radio. Jazz argentino. Los amigos por la música creemos que la música ocupa un lugar irreemplazable como canal para la manifestación de las emociones y se constituye en una expresión privilegiada del modo de ser y de sentir de la comunidad y que, en ese sentido, contribuye al proceso de construcción de identidad colectiva. Considerando además que esa identidad se nutre de diferentes vertientes, elegimos hoy al jazz argentino. Locución, Liliana Sardonio. Producción, Amigos por la Música. Hola amigos por la radio, ¿cómo están? Hoy traemos la música de Hernán Jacinto. Hernán Jacinto nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1981. Desde los 7 años comenzó a dedicarse a la música de forma autodidacta. Luego realizó estudios de piano clásico con Claudio Spector. Su interés por el jazz lo llevó a ingresar al Colegio de Música de Boston. Estudió armonía y composición con Sergio Morales y piano, jazz y armonía con Ernesto Llodos, Guillermo Romero y Diego Schizzi. A los 16 tuvo su primera participación seria sobre un escenario junto con Sebastián Peyseré, Norberto Córdoba y René Rosario. Luego conformó un trío denominado CKC, acompañado por su hermano Juan Pablo Jacinto en batería y Ezequiel Kronensker en bajo. Fue miembro del quinteto del trompetista Gustavo Vergali y del Facundo Vergali Cuarteto. Se incorporó a la agrupación del bajista Javier Malosetti, con quien no solo grabó una importante cantidad de álbumes entre 2004 y 2008, sino que además realizó presentaciones a lo largo de todo el país. Jacinto, junto con el mencionado Malosetti y el baterista Oscar Giunta, conformó la banda estable del programa televisivo Música para Soñar, por el que desfilaron una gran cantidad de artistas a lo largo de los 2 años que duró el proyecto. Lua es el primer disco de Hernán Jacinto y aquí se presenta como compositor. Lua representa años de estudios, trabajo y experiencias compartidas en la vida de Hernán Jacinto, pero por sobre todo es una obra muy rica por el vuelo musical que expone y ahora vamos a escuchar de este CD Nefertiti. Amigos en la radio. Jazz argentino. Jacinto usa su gran técnica como pianista para organizar la música desde su instrumento, pero no como centro de todo, sino que la deja fluir liviana en melodiosas corrientes. Y ahora vamos a disfrutar de Gaviota y Lúa. Thank you. Amigos en la radio. Jazz argentino. 1, 2, 3. Amigos en la radio. Jazz argentino. Caminos es un disco conceptual grabado con decisión y parsimonia. Camino es la confirmación de este grande de la música argentina que es Hernán Jacinto. Este es un disco de gran escala. Nada de la intimidad de un trío o del piano solo. Es una producción orquestal. La mayor parte de los temas no son reducibles a pequeño formato. Necesariamente hay que tocarlos con orquesta. Y ahora vamos a deleitarnos con Caminos. Amigos en la radio. Jazz argentino. Y ahora vamos a escuchar los temas Gotas y Quietud. Amigos en la radio, Jazz argentino. Thank you. Amigos en la radio. Jazz argentino. Este disco, Caminos, nos coloca en un lugar inesperado y hermoso a la vez, entre el lenguaje de la música folclórica, nuestro rock y el jazz y la música sinfónica. Y ahora nos despedimos con Líneas y El Camino. Amigos en la radio. Jazz argentino. Bueno, amigos por la radio, esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana próxima.